Contar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde con muchos papeles en la mesa, como de costumbre, con un diario aquí local en el estudio de la 90.1 y con mucha información. Hoy vamos a tratar una entrevista telefónica con uno de los referentes de las organizaciones sociales que están organizando una jornada el día sábado a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Esto es en Ate Moreno. Vamos a estar informando dentro de un ratito. También intentaremos hablar con Néstor Buzo de Farco para que nos cuente cómo va a ser la jornada mañana en Capital Federal a las 17 horas, momento que también se está decidiendo si se legaliza ese proyecto de ley para sacar de alguna manera la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Digo de alguna manera porque hay algunos estamentos que quedan como espíritu. También vamos a estar escuchando los audios de nuestros compañeros de Recorte Informativo que hicieron dos miradas por ahora. Están haciendo muchas entrevistas a otros gremios docentes para saber su opinión respecto a esta reforma que anunció Porto la semana pasada, que era que se va al polimodal e ingresa la secundaria. ¿Qué consecuencias va a tener eso para los docentes, para los estudiantes? Vamos a escuchar algunos de los testimonios de SUTEBA y de FED que tenemos aquí en la 90.1. Una mañanita bastante agitada porque hubo cortes hoy en Acceso a Gaona. La gente del MTL estuvo haciendo movilizaciones, acompañando a la gente de CRAF, así que vamos a también estar tratando de informar. Empiezo a saludar a mi compañero que está aquí a mi lado. Sebastián, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, esa era la respuesta. Me miraba fijo y no me saludaba el muchacho, pero bueno. Estamos atendiendo a lo que es la venta de la información que vamos a tener hoy en este trabajo en conjunto con los compañeros de la radio. Y bueno, ofreciendo siempre eso, ¿no? Tratar de informarse un poco de lo local, un poco de lo nacional. Y bueno, con muchos datos. Con muchos datos. Por eso hoy no va a estar nuestra compañera Sonia Olmo en su columna, mañana sí lo hará y estaremos hablando justamente de Ernesto Che Guevara. Varios libros hablando de vaya que se escribió sobre este personaje, ¿no? De la historia, esta persona de la historia. Por eso mañana Sonia va a trabajar desde la literatura algunos libros en referencia al pensamiento y la acción de Ernesto Che Guevara. Bueno, comenzamos, amigo. Así es. Damos las líneas telefónicas, le toca a usted hoy. Bueno, como siempre, puede llamar al teléfono de línea, que es el 466-6559. Podés mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y si no, puedes mandar un mensaje de texto, perdón, un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. O visitar el blog de la radio, ¿no? Y ahí puedes escuchar anteriores programas de que tienen que ver con la radio también, que son otros programas que hace otros compañeros. Sí, a partir de las 21 horas casi tenés todos los programas del día cargados en la radio, así que entra al blog y puedes escuchar hasta del día, el de Nunca es tarde de hoy, el de Recorte Informativo, todos los programas que se emiten aquí en la 90.1. Iniciamos. Vamos. Iniciamos Nunca es tarde en manos de Álvaro González. Usted dispone, maestro. Ay, mamá pulpa. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará.

Luego del frustrado experimento que creó la EGB de 9 años y un polimodal de 3, termina este año ese esquema y surge uno nuevo en el que se nombrarán a más de 3.000 nuevos docentes y 500 psicopedagogos. Serán 6 años obligatorios, 3 comunes y 3 de especialización. Por eso, a través de este anuncio, comenzamos desde la radio a indagar a los gremios cómo se va a implementar esta vuelta del secundario. Ya escuchabas la semana pasada en Nunca es Tarde la palabra del secretario de UDOCVA, en la que mencionaba que había como un aire de improvisación nuevamente en este anuncio. Ahora vamos a escuchar a Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA, Moreno, en la que explica el marco de las conquistas de los docentes hasta esta altura del año y brinda detalles de los que no se cumplen los requisitos en las aulas para cumplir con la nueva secundaria. Escuchamos a Mariana Cataño hablando con Rubén Bustamante en la 90.1 diciendo lo siguiente. Acá hay dos cuestiones, dos polos. Por un lado, esto que yo te planteaba, estamos en mejores condiciones. Nosotros tenemos 5 leyes, el sector, que son conquistas históricas. El incentivo docente, la primera, después de la CARPA. La ley de financiamiento educativo, que establece el 6% del PBI para educación, que hoy no alcanza. Es más, se tiene que discutir ahora, ya lo está planteando la CETERA. La paritaria en la provincia de Buenos Aires, que es histórica, no, nunca tuvimos paritaria. Hoy se firmaron 12 acuerdos paritarios nuevos. La paritaria nacional, te dije 5, son 6. La paritaria en provincia, la paritaria nacional, la ley de educación nacional y la ley de educación provincial. Es decir, cada una de estas leyes a nosotros nos garantizan mejores condiciones para disputar. Porque además no son leyes que atañen estrictamente a los derechos de los trabajadores, sino que tienen que ver con los derechos de los pibes. Esto por un lado. Este es un polo, te decía yo. Bueno, mejores condiciones. Ahora, por otro lado, las peores condiciones. Estamos en el medio de la crisis mundial. O sea, todavía nosotros venimos con un impulso fruto de todo este acumulado. Pero efectivamente, como vos decís, no es solo que la pauta de la triplicación del presupuesto quedó dibujada y tenemos las obras suspendidas, sino que no era insuficiente ya. Para la provincia en general, para Moreno en particular, te podría decir. Y esta reforma va a demandar, aunque sea paulatina, y esto que vos decís, yo lo reivindico, porque evidentemente no puede ser de un día para el otro, porque va a tener pésimas consecuencias. Tenemos que ir evaluando si lo que se va planificando funciona o no. Pero también es paulatina porque no hay aulas. Obviamente no tendrías las aulas ociosas, por supuesto, ¿no? Pero no hay aulas. Entonces, es paulatina porque las primeras secundarias que se van a conformar son las que tienen una secundaria básica con un polimodal, y entonces es factible armar una secundaria de 6 años. Bien. Porque hay una pared de por medio, una calle de por medio, o nada de por medio, porque ya están articulando, como en la media 2, como en la media 10. O las otras, el proyecto nuestro, ¿qué proponemos? Una secundaria por barrio. Pero para eso, hoy la secundaria está sobreviviendo en una primaria que perdió espacios, o que lo cedió a regañadientes, lógicamente, porque en realidad se plantó una disputa que la planteó el gobierno, no la plantearon los docentes, y no hay aulas. Terminaba diciendo su opinión, Mariana Cataño, que no hay aulas. Entonces Rubén Bustamante le pide ejemplos y le menciona, Mariana Cataño, que faltan construir 30 jardines y que hay un déficit secundario que asusta. La escuchamos a Mariana Cataño respondiéndole a Rubén Bustamante. Para darte un ejemplo, la SB50 que de Moreno Sur, en la primaria 40, tiene 58 alumnos por aula y no tiene posibilidad de crecer. Y el año que viene no va a tener su cuarto, porque no tiene posibilidad de crecer. En concreto, ustedes hicieron un trabajo, Mariana, de... a ver, yo voy a poner palabras a lo que estás diciendo. Se tienen que construir escuelas. Tienen que construir escuelas. Sí. Si no, no puede, no funciona. ¿Cuántas escuelas necesitaría Moreno para entender que esto... Inclusive en un esquema de gradualidad, no sé, en 2 años o 3 años. ¿Cuántas escuelas se deberían construir? ¿Cuántas? Bueno. ¿20, 30? Para darte un ejemplo. Sí. el sistema que más acabadamente cumple, entre comillas, con la obligatoriedad, es la primaria. Tenemos 80 primarias. Jardines, ¿eh? Tenemos 80 primarias. Bueno, por eso, claro, miro abajo y miro para arriba. Sí. 80 primarias. Tenemos 50 jardines. Ahí te están 57 jardines. Te están faltando como 30, ¿sí? Y además los jardines son tan pequeños que en realidad tienen resignada su sala rosa en pos de que esté garantizada el preescolar, la sala de 5. Correcto. O sea que ahí ya hay más faltantes del que yo te estoy planteando, porque el jardín es una unidad muy pequeña y la primaria tiene 1.200 alumnos y el jardín 200, o sea que hay falta. Esto por un lado. Salgo de la primaria, miro la secundaria obligatoria y tengo secundarias básicas superpobladas y en perspectiva tengo 70 secundarias básicas, pero tengo 20 polimodales. Ahí está el desfasaje en las aulas. Además, la secundaria, como históricamente ha sido diseñada para que solo algunos sectores vayan allí y es naturalmente exclusiva, ¿sí? O excluyente. Excluyente. Excluye. Y exclusiva ha sido durante un tiempo también. Esto requiere otra transformación que es más de plano cultural para apropiarse de que sí, todos los chicos a la escuela. No es que unos están para trabajar o no van a poder. Tienen que tener un lugar. Esto tanto para el gobierno como para nosotros como trabajadores de la educación, ¿no? Estos pibes con estas características tienen que ir a la escuela. Está planteado la ley, es obligatorio. Lo mismo pasa para el jardín. Ahora, no va a ser en el corto plazo. Pero para que sea, nosotros ya tenemos que activar los mecanismos para organizar la demanda. La semana pasada Oporto decía que el 9 de octubre, con la firma de la resolución que significa el fin de la educación general básica, la EGB, el polimodal y la ley federal de educación en la provincia, el director general de Cultura y Educación explicaba que va a haber nuevos cambios en la estructura. Por ejemplo, en las escuelas medias bonaerenses habrá también una mayor oferta de especializaciones, tanto en los distintos bachilleratos como en la modalidad de arte y la técnico profesional, que también permitirá acceder a una tecnicatura cursando un año extra, y regresarán las materias comunes a todos los años: lengua, matemática, biología, física, química, historia y geografía, dictadas por docentes especializados. Las cursadas se aprobarán con 7 y al llegar el fin de cada ciclo lectivo se tomará una evaluación integradora. Además, en el nuevo modelo serán claves las figuras del director y el equipo directivo de cada establecimiento. De quien dirija la escuela se requerirá una dedicación de tiempo completo y del equipo que asegure la presencia de uno de sus miembros en cada turno. Dos modificaciones que implicarán la extensión de nombramientos. La planta de cada institución además sumará un docente tutor para primero y para sexto año en las articulaciones, el ingreso a la secundaria y su finalización, lo que implica la creación de entre 3.000 y 4.500 cargos nuevos. ¿Qué sucede con los cargos? La gente que ya está con muchos cargos, ¿puede seguir manteniéndolos o tiene que adaptarse a este nuevo esquema? Claro, y además, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con esa nueva actualidad que van a tener los estudiantes y los docentes? ¿Cómo se van a desenvolver también los directivos, no? Dentro de una institución, de una escuela, sabiendo de que va a haber gente que está terminando el polimodal y gente que está comenzando el secundario. Dos cosas diferentes, pero en un mismo edificio. Vamos a escuchar la palabra de Zulema Vilte, de FED, en la que menciona cuáles van a ser las problemáticas que presenta el anuncio de Oporto, que se va a implementar el año que viene. La escuchamos atentamente para saber si sigue en sintonía con lo que decía Cataño, de los problemas edilicios de las escuelas, lo cual, si eso continúa, va a ser grave para implementar la secundaria. Escuchamos. La primaria de hoy tiene 6, como lo marca la Ley Nacional de Educación. Y vamos a tener 6 de secundaria y un año más para aquellas escuelas técnicas. O sea que tendríamos 6 y 6. Lo que nosotros estamos viendo es que acá el primer problema va a ser si el gobierno apuesta a invertir. Como yo siempre digo, la educación es una inversión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no saben ¿dónde van a funcionar? Entonces nosotros suponemos que van a seguir funcionando los mismos edificios que tenemos hoy. ¿Y entonces? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que un director que hoy está en un polimodal pueda dirigir, entre comillas, ¿no es cierto?, el primero, segundo y tercer año de la secundaria que le va a quedar en otro edificio? Hablamos de cargos docentes, hablamos de que los chicos van a tener tutores, hablamos de más horas de matemática, más horas de lengua, perfecto. A ver, ¿qué son los tutores? ¿Qué tratan los tutores? No está, pero es como que serían como profesores, ¿no es cierto? No sé si profesores o preceptores, vuelvo a repetir, no está muy definido. Como que acompañarían a los chicos en el primer año de la secundaria y en el último. En el primero, para que se inserten y no deserten, y en el último, como para hacerles el acompañamiento hacia la universidad. Bueno, ahí Zulema Vil te decía, no está claro qué va a suceder con las personas que se incorporan a este cuerpo directivo, con los preceptores. Claro, porque es todo un sistema, volver a un sistema, no sé si es volver a un sistema antiguo, porque obviamente tienen una cuestión de adaptación, ¿no? De conocimientos nuevos, pero digo, va a generar un poquito de desorden, un poquito de desorientación, y bueno, esta falta de edificaciones, de lugares para que los chicos puedan estudiar. Mencionábamos hace un instante que con este nuevo esquema se implica la creación de entre 3.000 y 4.500 cargos. La pregunta que nos hacemos el equipo periodístico de la 90.1 es, ¿qué sucede con los cargos ya establecidos? ¿Se pierden a través de los nuevos nombramientos? Bueno, escuchamos a Mariana Cataño de Suteba Moreno, que le responde a Rubén Bustamante en este punto específico sobre los nuevos nombramientos. Para llevarle tranquilidad a los docentes, para bajar el nivel de ansiedad, lógico que puede causar una transformación de la que yo no sé nada, que es lo que le pasa a los compañeros, que recién mañana les llega un documento y escuchan, leen declaraciones, pero no han podido participar. Disculpa, esto que te planteo, ¿te llegó a vos la inquietud de los docentes? Sí, sí, pues, ¿no? Digo, hoy claro, tuvimos una jornada y claro, aparte es el tema, que es ¿qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Seguro. Bien. Dos cuestiones. La Ley Provincial de Educación tiene el artículo 14 establece que se van a garantizar los derechos de los trabajadores de la educación ante cualquier reforma. Te lo estoy parafraseando porque no me la sé de memoria, por suerte. Se van a garantizar los derechos de los trabajadores de la educación ante cualquier modificación que el gobierno establezca dentro del sistema educativo. Primer resguardo. Segundo, como no nos quedamos con lo que dice la ley, el 3 de junio se homologó en acuerdo paritario el artículo 14 de la ley provincial. De manera tal que hay una especie de corset o cerco que las organizaciones gremiales le establecimos al gobierno para preservar los puestos de trabajo. De todas maneras, en rigor de verdad, desde nuestra organización, además de la defensa de los puestos de trabajo, planteamos que efectivamente hay que transformar la lógica de la escuela secundaria. Ni volver al viejo sistema, ni improvisar. Esto es real. Y nos tiene que ver estrictamente con los puestos de trabajo. En relación a la creación de nuevos puestos de trabajo, la ley establece, y en la implementación de la nueva escuela secundaria, que para que un alumno pueda iniciar el ciclo, desarrollar toda su escolaridad y llegar a terminarlo, tiene que haber políticas públicas concurrentes. Esto incluye equipos de orientación escolar, equipos interdisciplinarios que hoy no tienen las secundarias, que hay un equipo distrital que va a la escuela secundaria que tiene un emergente X. Ejemplo, media 10 en algún momento, yo era profesora, hubo muchos intentos de suicidio, conseguimos que el equipo se instale, pero por el emergente, cuando esto se tranquilizó, se fueron a otra escuela. La idea es que cada escuela que lo necesite, porque los pibes necesitan poder continuar en la escuela con todas las situaciones por las que atraviesan, requerirían de estos nombramientos. Ahora, las declaraciones, la verdad, discutimos la planta orgánico funcional de las escuelas, esto es el plantel docente, todos los años se aprueban cargos y todos los años no se cubren. Entonces, no sé esa cifra que responde, sí sé que, por eso te decía, son varias cuestiones. Existen normas que el gobierno no va a poder desconocer y que preservan el puesto de trabajo. Existen nuevos puestos de trabajo que necesariamente se van a tener que crear por los cambios curriculares y por las condiciones que la nueva secundaria requiere y que además están suscriptas por el gobierno, lo cual no significa que mágicamente esto va a aparecer. Bueno, Castaño decía que no va a haber graves problemas a llevarse a la práctica esto, porque hay como un cerco, dijo, en la que le pusimos los gremios al gobierno. Claro que en la práctica todo se desmorona, ¿no? Uno puede tenerlo bien armadito a todo, el viento sopla fuerte y se desmorona. Y bien sabemos que estas cosas suceden. Bueno, si no, veamos. Yo creo que lo que ha sucedido en estos últimos años, quiero pensar, es una experimentación, porque cambiar el tipo de educación cada dos años, cada tanto, que lo separamos en GB1, GB2, GB3, que PC, que... tratemos de... Una experimentación que claro. Tenía ya claro el objetivo, ¿no? Que era empezar a desarmar la educación. Claro. Porque se sabía, apenas se implementó en la década del 90 el esquema de España, se sabía que en ese país había fracasado. Es decir, que se estaba avanzando a través de una iniciativa que ya no había dado buenos resultados y que se sabía cuál iba a ser el objetivo de esa ley que se implementó en los 90, que fue, de alguna manera, una vergüenza llevada a la práctica, ¿no? Porque se destruyó todo un esquema que venía ya histórico en Argentina y que ahora se intenta de nuevo, y estamos en esta cuestión de volvemos sí, son, a la secundaria. Sí, son, ¿no?, medidas de los planes que tienen que ver con esas políticas, ¿no? Continuamos. En la 90.1 de la siguiente manera. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Se arrepiente de nacer. Vuelvo a girar en remolinos de palabras sin nombrar, fotos perdidas que no volveré a encontrar, tanta mentira que resiste en soledad y niega la verdad. Puente, será tu cuerpo tendido entre mi tiempo perdido y tus manos. Mienten la religión y los creyentes, la libertad, la fe, la suerte, la salvación, tu amor, la muerte. Una emoción que se arrepiente de nacer. y esta pena y tus manos y la vida miente. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Desde este domingo, mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Continuamos en Nunca es Tarde, te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensajes de textos al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Me contaron, nuestro corresponsal en Moreno Norte, que comenzó el campeonato de la bolsa. Salta con bolsa, qué bárbaro, con esas aquellas bolsas de kilos de papa, ¿no? Uno iba a la verdulería y le decía: don Antonio, ¿me guarda una bolsa? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Qué diversión sana, ¿no? Que tenían esos cumpleaños, por lo menos, allá por hace unos cuantos. Noto nostalgia en su voz. Sí, sí. No, divertido porque... ¿Hace mucho que no salta? Hace mucho. ¿Quiere que le consiga una bolsita? Bueno. ¿Y salta un ratito? Ahí ahora armamos la pista por Saavedra. Agarramos ahí un ladrillo, hacemos la línea de largada y comenzamos. Porque no hay que poner carriles, ¿no? No. Eso lo bueno, ¿no? Que tiene todo un mismo destino, pero no tienen por qué diferenciarse los caminos, ¿no? Tienen que separarse los caminos. Tienen todo el mismo destino. Abusando de su melancolía, podemos decirlo, de los tiempos que ya no son, ¿qué deporte recuerda que le gustaba mucho de niño? Bueno, yo jugué justamente muchísimos años a un deporte que, bueno, ya tiene cuestiones políticas, federativas, que es el básquet, ¿no? Ah, bueno, ya vamos a hablar de eso, porque estamos en comunicación telefónica con Juan Ruedi, de la Comisión de Homenaje Permanente de Ernesto Che Guevara, que va a realizar una actividad el día sábado en ATE Moreno, así que luego de la presentación hablamos con él. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Juan Rodríguez, Fernando Ochoa los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, aquí tratando de informar a la gente que va a haber una actividad el día sábado. Es a partir de las 16 horas hasta las 18. ¿En qué consiste? Sí, esta es una actividad que venimos realizando varios compañeros de diferentes organizaciones desde hace cerca de 11 años en Moreno, donde la primera actividad la hicimos en el año 98, bueno, años más tarde también junto a la artista plástica Marta, estuvimos instalando uno de los únicos bustos del Che en la Argentina. Y este sábado, a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, estamos presentando una actividad que se llama Perspectivas del Pensamiento y la Acción Revolucionaria del Che, donde va a haber una muestra plástica a cargo del artista plástico Marcelo Evangelista, va a haber algunos expositores invitados, se va a proyectar el documental de Santiago Álvarez Hasta la Victoria Siempre, y van a hablar algunos de los referentes de organizaciones locales. En estos años de organización, ¿fue difícil mantener el vínculo con las organizaciones que participaban de estas jornadas? Digamos que a través de los años se ha cambiado de algún modo la coyuntura política de la Argentina, algunos han elegido otros rumbos, pero mayoritariamente quienes arrancamos allá por el año 98 nos encontramos año tras año para rendir homenaje a Ernesto Che Guevara. Así que este año, digamos, cambiamos la modalidad, que era el acto en la plaza, y decidimos hacer una actividad que sea de carácter más formativa, más de discusión y más de debate, que creemos que es una cuestión central, recuperar en este momento de crisis del capitalismo, de fuertes vicisitudes políticas en la Argentina, el pensamiento de Guevara, y perspectivar cuál es el camino de la revolución en la Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Juan, mi compañero Sebastián, que está aquí en la mesa, te quiere hacer unas preguntas. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo trabajan ustedes y las diferentes personas que todo el tiempo tratan de hacer recordar la figura de Ernesto Che Guevara? ¿Cómo llevan a la práctica algunas nociones de pensamiento que tenía él para no solo distribuirlas en la sociedad, sino que se logren llevar a cabo, ¿no?, algunas actividades? Sí, nosotros en primer término, en cada uno de los espacios donde intervenimos, en el caso particular, digamos, nosotros desde la Confluencia Política y Social 29 de Mayo reivindicamos la figura de Ernesto Che Guevara y tratamos de tomar algunas de sus enseñanzas fundamentales, como ser la cuestión de que se expresa en el socialismo y el hombre nuevo en Cuba, ¿no? Uh-huh. Donde el Che expresa claramente que, digamos, la economía comunista no sirve de nada sin la moral comunista. Es decir, de ir perspectivando un hombre nuevo, de ir perspectivando otras relaciones sociales al interior de la propia organización. Es un trabajo cotidiano que se lleva adelante en todos los ámbitos, en el ámbito de las tareas sociocomunitarias, de los comedores, de apoyo escolar, de las actividades culturales que realizamos, o asimismo cuando definimos alguna actividad reivindicativa por la cual salimos a movilizarnos, a cortar una ruta. El espíritu rebelde de Guevara creo que está presente. Creo que a escala global Guevara es sinónimo de rebeldía, ¿no? Y creo que eso es el gran capital político que los militantes populares debemos tomar y debemos transmitir a las nuevas generaciones. Exactamente, ¿no? Y bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con su relación con la política, y además, bueno, él fue médico, ¿no? Que la genialidad como médico de tener la oportunidad de tratar a mucha gente de Latinoamérica, ¿no? A mucha gente que realmente lo necesitaba, ¿no? Eso también es el tema de la medicina, desde su postura. Qué buena mirada, ¿no? Que cómo la comunidad de Cuba pudo desarrollarlo, ¿no? Y avanzar en el tiempo dentro de la medicina. Para la gente, ¿no? Como debe ser. Sí, nosotros lo que siempre conversamos con nuestros compañeros es el hecho de que un país como Cuba, digamos, con las limitaciones desde su estructura socioeconómica, ha podido lograr un desarrollo sin igual a escala global de los factores subjetivos, es decir, de la conciencia. Si hoy Cuba se sostiene, si sostiene el socialismo, es porque ha desarrollado en los miles de hombres, mujeres y niños que habitan la isla una conciencia social y humana sin precedentes en la humanidad. Entonces, esto es muy destacable. ¿Cómo Cuba, con la carencia de recursos materiales que tiene, puede garantizar que no haya un solo cubano sin salud, sin educación, sin trabajo, no haya desnutrición, no haya prostitución infantil, no haya violencia social como existe en este momento en todo el mundo y en particular en la Argentina? Entonces, estos valores de la revolución cubana, luego de tantas décadas de estar construyendo el socialismo, creo que nos permiten hacer un balance y sacar muchas enseñanzas de este proceso histórico. ¿Y qué hace difícil, de alguna manera, crear esa conciencia colectiva en un distrito como Moreno, por ejemplo, que tiene todas las condiciones para crear una conciencia colectiva? Sí, en ese caso lo que sucede es que recordemos el proceso cubano, posterior a la toma del poder, empieza un proceso donde, a partir de la formación política del Estado revolucionario que le da a los amplios sectores del pueblo, donde las disposiciones en materia de política social y económica incluye a los sectores más desprotegidos de la Cuba de ese entonces, van generando una nueva conciencia. Esto se va haciendo progresivamente hasta que Cuba tiene un desarrollo en términos subjetivos de capital intelectual muy importante. En el caso de la actualidad, digamos, por más que haya muchas carencias en amplios sectores de la población del distrito de Moreno, es muy complejo poder revertir esa situación. Si bien en el espíritu de todas las organizaciones sociales, de la militancia política, del campo popular, está presente el espíritu del Che de ir transformando diariamente en lo cotidiano la conciencia, ir de alguna manera perspectivando eso que tanto mencionaba el Che, que era el hombre nuevo. Pero es una tarea, digamos, que debemos realizar día a día en las pequeñas cosas y en las grandes cosas que nosotros nos planteamos, ¿no? Entendemos que una de las carencias que más se ve en los barrios cuando hablamos con los vecinos es la falta de trabajo. Y sin alejarnos del eje de la entrevista, queríamos preguntarte cómo están trabajando ustedes como EB29 este anuncio de la presidenta de las cooperativas, en la que se dice que va a ser como fuentes de trabajo para la gente que está sin empleo. Sí, en primer término queremos ser claros y aportar claridad a los oyentes del programa. Esto no es un plan de cooperativismo, es un programa de empleo muy similar a lo que fue en su momento el Jefes y Jefas de Familia. La diferencia es que acá cada uno de los beneficiarios va a percibir 1.200 pesos. Esto va a estar bajo el control de los intendentes y de su estructura, articulado con Nación, es decir, con Bernie, con Montaña y con Alicia de Kirchner, quienes son los que han diseñado esto. En primer término, este trabajo no es trabajo productivo, es trabajo de servicios. Van a ver los oyentes en pocos meses, cuando empiece a funcionar este programa, que van a ver muchos compañeros en los barrios cortando yuyo con machete, con palas. Es un trabajo en el área de servicio, es avanzar en la precarización desde la perspectiva del gobierno. Y lo más importante, que esta es la apuesta fuerte del kirchnerismo para hacer retornar a todos los punteros que se habían ido tras la caja de Narváez. En el plano local, ustedes que están en el periodismo de investigación, ya han visto que se ha abierto el libro de pases, muchos de los que se habían ido con de Narváez están volviendo ordenados tras las filas del Frente para la Victoria local, porque esto les ofrece una caja importante a estos sectores. La gran mayoría de las cooperativas están en manos del Frente para la Victoria, una mínima parte están otorgadas para las organizaciones sociales, y en perspectiva piensan desde el Frente para la Victoria recomponer su aparato para llegar en buenas condiciones al 2011. En primer término son 100.000 beneficiarios y se tiende a ampliar hasta 700.000 en lo nacional. ¿Fueron a anotarse, digamos, ustedes como organización social? Nosotros estamos en tratativas con Nación para incluir algunos compañeros. Está bastante difícil la situación. Recordemos que tuvimos prácticamente que plantar un escenario de piquetes nacionales hace 15 días, estuvimos cortando en 11 provincias, estrangulamos la capital, cortamos todos los accesos a la capital, con lo cual pudimos abrir el diálogo, pero está la discusión que nosotros no podemos permitir que nuestros compañeros, que nuestra identidad sociocomunitaria de años de trabajar en los barrios, sea relegada a la figura de un puntero político del oficialismo. Nosotros, como habitantes de los barrios, como vecinos, sabemos cuáles son las necesidades que hay en cada barrio y estamos en condiciones de disponer cuáles tareas hay que realizar y de dirigir ese trabajo como organización. No necesitamos ningún puntero que nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Nosotros en esos términos no vamos a aceptar, está abierto el diálogo y esta es una pelea muy fuerte, porque no es una pelea por puesto de trabajo, sino que es una pelea por un plan del kirchnerismo, de recomponer fuerzas y seguir llevando adelante, luego del 2011, por otro periodo, esta política que solo favorece a ciertos sectores del capital nativo y a los grandes monopolios extranjeros, mientras que perjudica a la gran mayoría de los argentinos. Volviendo ahora nuevamente al eje, que no está muy alejado de todo lo que estamos hablando, para recordar a los oyentes, el sábado 10 de octubre la jornada comienza a las 16 horas hasta las 18. Sí, en realidad vamos a estar empezando a las 16:30 y va a terminar aproximadamente 18:30. Esta jornada en principio intenta motorizar el debate, ver las diferentes representaciones en la subjetividad de los compañeros que tiene la figura del Che, y esperamos que se acerquen los compañeros, de poder compartir una tarde interesante y de poder empezar a perspectivar tareas en conjunto más allá de esto puntual que es los 42 años de la caída en combate del Che, ¿no? Muchas gracias, Juan Rodi, por hablar con nosotros. No, muy amable, y gracias a ustedes por seguir sosteniendo la comunicación independiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así que pasó Juan, bueno, comunicando un poco lo que va a ser este acto, ¿no? Integrante de la Comisión de Homenaje Permanente Ernesto Che Guevara, reflejando las dificultades que se encuentra para llevar el pensamiento de este gran hombre, en la que ha mantenido una coherencia entre lo que se dice y la acción, y las dificultades que se presentan en la coyuntura, ¿no? Bien lo mencionaba, la conciencia colectiva generada en Cuba es muy difícil sostenerla en un país, por ejemplo, en la que se habla de trabajo, pero que si uno habla con todas las palabras concretas de lo que significa, es un nuevo plan social del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces comienza a tener dificultades para llevárselo a la práctica, porque ingresan otros factores, ingresa la competencia entre pobres, ingresa esto de, bueno, venite a mi movimiento social o a mi organización política que te doy un trabajo, y eso se desvirtúa de alguna manera con el pensamiento coherente que tenía el Che Guevara, que puede ser discutible en muchos matices, pero que entendemos que hasta lo que conocimos a través de toda su historia ha mantenido su coherencia con contradicciones, con dificultades, pero se mantuvo en una idea de transformación. Sí, aparte, lo que tanto se estuvo sonando en alguna que otra conferencia, referido a lo que tiene que ver con el trabajo decente, ¿no? Porque eso es lo que necesita realmente el ser humano. El trabajo como cultura y un trabajo decente. Y además me vino a la mente cuando Mariano West me contestaba el día viernes pasado, cuando le consultábamos por otra organización social que intenta ingresar a este plan de cooperativas, en la que se le decía a Barrios de Pie que no ingresaba en esta etapa. Cuando le consultamos a Mariano West, dijo que sí. En realidad me contestó con otra pregunta, me dijo, ¿hablaste con Barrios de Pie? Sí, le dije, por eso se lo mencionaba. Y mencionó que es claro que él no administraba las cooperativas, pero que iban a estar incorporadas a esta iniciativa. Y que no solamente estaba hecha para organizaciones, sino para personas. Entonces yo le dije que las organizaciones sociales están conformadas por personas. Uno en esa respuesta del licenciado Mariano West comprende la falta de humanidad que hay en las políticas públicas. Hay más una cuestión de números, de administrar los recursos públicos, pero no de ver lo que le sucede al otro, las dificultades que sufre el otro. Y se vio en esta respuesta del diputado nacional Mariano West, ex intendente de Moreno, y fue reflejada también en esta entrevista que escuchábamos con Juan Ruedi, que subrayaba que es una caja para los punteros políticos. Así es. Estamos en la recta final. ¿Le parece que nos vamos y escuchamos un lindo tema? Si me permite una sutileza. Dígalo, Fernando, le permito. Ochoa, le permito. Quiero descansar un poco el alma, ¿no?, en esta atmósfera y llevarnos a la voz de una persona que tenía que ver, mucho que ver con este costado ideológico que se va a estar desarrollando el sábado 10 de octubre, ¿no?, en conmemoración a otra persona que tiene que ver popularmente y mundialmente con este con esta ideología. Por eso vamos a escuchar una de las voces más importantes de esta ideología. Por eso yo le invitaba a cerrar de esta manera, porque me parecía que era el momento. Siempre estamos con las agujas del reloj que nos van golpeando por la espalda. Entonces dijimos, vamos a estar relajados hoy, ¿no? Hoy era un día atípico y quisimos de alguna manera cerrar con Mercedes Sosa, esta gran cantante. Yo recordaba algunas palabras de Fito Páez que salieron en algunos matutinos en el día de hoy, que decía, siempre estuvo de pie y tratando de modificar estamentos ya escritos. Por ejemplo, folclore. Uh-huh. O, de alguna manera, reivindicar el rock nacional, en la que ella agarraba lo mejorcito de cada músico y le sacaba el jugo, porque era así. Su voz estupenda no queda como algo anecdótico, por eso el lunes nosotros decidimos como programa no poner a Mercedes Sosa, porque todos lo estaban haciendo y nos parecía que el homenaje pasa por otros lados. Por ejemplo, unificar su acción con otras acciones y que se transforme en algo colectivo. Por ejemplo, la finalización de esta entrevista que refleja una realidad para sumarla con Mercedes Sosa, con su canción, ¿no? Porque su lucha fue desde la canción. Aparte, desde ese modo podemos hacer entender cuál era el papel de esta cantante, ¿no? No solamente hacer un suelto de temas en el aire diciendo, bueno, esto es lo que cantaba, sino, bueno, mostrar un poco también y traducir el contenido de por qué ella cantaba estas canciones. Que, bueno, los medios que estuvieron morbosamente recordándola en su día, en el día de fallecimiento, no aclararon estas cosas, ¿no? Me da la sensación de cuando nombro a Mercedes Sosa, me viene, no sé por qué, la melodía de Barro Tal Vez, de Spinetta, ¿no? Claro. En la que menciona del por qué canta. Si no canto lo que siento, voy a morir por dentro, ¿no? Y si uno no tiene esta sensibilidad, ¿para qué hace lo que hace? Por eso estamos aquí desde nuestro lugar, la 90.1, esto fue Nunca es Tarde. Nos dijeron que el campeonato comenzó, así que mañana vamos a tener datos del salto en bolsa. Y usted me va a contar más sobre su actividad de basquetbolista. ¿Era bueno? Y hizo un bache, ya no. No, pero uno tiene. Demoró. Uno tiene su etapa, ¿no? Etapa. ¿Sabe que podemos hacer un equipo atlética aquí? Porque le informo a usted que tenemos dos compañeros que jugaron también ese deporte. ¿Los nombramos? Sí, jugaron al básquet. No, Álvaro González no fue, Fernando Ochoa no fue, Rubén Bustamante no, tampoco le da las condiciones. Pagalday, no. Smerling podría ser, pero me parece que no jugó al básquet. Pero tenemos dos compañeros que sí.